gracia del cha-cha-cha. Por eso te gritan, niña linda, reina del cha-cha-cha. Pollo, pimpollo, pipi, pollo, pimpollo, pipi, pollo, pimpollo, pipi, pollo, pimpollo. Te dice con emoción que pronto has de encontrar al hombre que tú has de amar. Y mientras te grita, niña linda, reina del cha-cha-cha. Pollo, pimpollo.